Terán Monge es autor del pasillo Rosas, de la letra y de la música, don Carlos Brito Benavides. De este pasillo Rosas se dice, allí vivió el padre de Manuel Terán Monge como administrador de las haciendas de allí, y entonces fueron invitados a una fiesta junto a un riachuelo, a una quebrada así, y mientras departían, compartían, una niña allí a la orilla del riachuelo este iba deshojando los pétalos de una rosa y arrojándolos de uno a uno allí en el agua, ¿no? Y la corriente obviamente que se la llevaba. Entonces eso motivó para que Manuel Terán Monge escribiese la letra del pasillo Rosas. Historias como esta están grabadas en el libro Cultura Cantón Mejía del escritor Ramiro Caiza, que lo presentará el jueves 26 a las 19 horas en el Salón del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía. Esta obra ha sido escrita de y para la memoria porque viene desde la tradición y las costumbres de aquellos hábitos que generan un corpus cultural, un aporte que luego de la compilación de hechos que son determinantes para mantener viva la memoria en esta y las futuras generaciones, dijo el autor Ramiro Caiza. El mérito, si es que lo tiene de alguna manera este texto, es de que aquello que simplemente estaba en la oralidad o en documentos sueltos, ahora ha logrado de algún modo compilarse en esta edición. El libro, que será comentado por el antropólogo Fabián Saltos y la magíster en gestión cultural Amapola Naranjo, reivindica las diferentes figuras de Mejía en la literatura, la plástica, la escultura, la pintura y la música. De entre varios artistas se destaca Carlos Brito Benavides, autor de la música del poema de Rosario Sansores, Sombras. Te hayas ido, me envolverán las sombras. Y la figura como Víctor Valencia Nieto, autor del tema musical Dolencia. Pero también hay otras historias como esta que nos relata Ramiro Caiza. El autor del himno al Cantón Mejía es José Romero y Cordero, cuencano. Contradictorio, pero ¿cómo un cuencano es autor del himno del Cantón Mejía? Claro, porque él vino y estuvo una buena temporada acá, se enamoró allí de unas chicas machacheñas allí, entonces a quien les dedicó unos romances también. Y bueno, esto viene parte de esa tradición que no ha estado dicha, no es conocida, porque el autor del himno además fue nieto del presidente Luis Cordero, creador del Cantón Mejía bajo decreto. Entonces vamos sacando ciertas deducciones que por lógica tienen su sentido de ser. Cultura Cantón Mejía será un libro progresivo, ya que en sus futuras ediciones contendrá nuevos datos y fotografías tratando de dar cuerpo a una cartografía del Cantón Mejía. Este libro lo puede encontrar en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución que ha sido parte importante en la edición del mismo. Mañana moriréis cual mariposa. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Laura Ríos Armijos.